Hola, hola. La máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y tenemos el agrado de estar con Diego Cotelo, músico. La máquina de tejer. Bueno, Diego, primero agradecerte, por recibirme acá. Muy entusiasmado de estar acá en tu casa. Buenísimo, bienvenido. Gracias. Bueno, para saber un poco de vos, Diego, ¿cómo fue que te fuiste vinculando con la música? Desde tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue que llegó? No sé si fue al principio un instrumento, si fue por medio de ruidos, juegos. Hay como varias cosas. Yo, por un lado, tenía una abuela pianista. Una abuela pianista que no se dedicaba a ser pianista, pero daba clases de piano. Entonces, desde chico me daba unas clases de piano, de las cuales yo no recuerdo mucho. Pero eso estaba ahí. Después tenía unos tíos músicos también. Entonces, así como de influencias familiares estaban esas tres personas. Y después, desde re chico me pintaba el guitarrista rockero. Inclusive antes de tocar nada, ya como visualmente, mirando televisión, eso como que me llamaba mucho la atención. No sé si a los 5 o 6 años pedí una guitarra de regalo a mis padres y me regalaron una, pero una de esas que eran como de juguete con 2 o 3 botones que te tiran unos piques ahí. Entonces, bueno, esa fue mi eléctrica por un par de años. Y después, como a los 8, sí me compré una guitarra criolla, que de hecho está por acá, en algún lado. Es esa que tenés ahí, que es la que uso ahora para dar clase. Y ahí empecé a tomar clase de guitarra clásica, entre comillas. Porque bueno, mis dos primeros maestros eran guitarristas clásicos 100% y a su vez yo no necesariamente estaba estudiando eso, era como que me enseñaban música. Y a partir de ahí me pensé como guitarrista ya desde el principio. Hoy por hoy no me siento tan estrictamente guitarrista, a pesar de que sea el instrumento que más uso, pero digamos que esos 8 o 9 años, a los 20, ser guitarrista era como... ya estaba como re claro. No sé en qué punto de eso lo definí como vocación y quiero trabajar de esto, pero sí que era como una parte de mi vida medio fundamental. O sea, más o menos de esa infancia ya te visualizabas que la música iba a estar contigo, acompañándote. Sí, ni siquiera creo que llegaba como a visualizarlo como una concepción de mí mismo. Para mí la música era tipo de las cosas que más me ocupaban en la cabeza y me parecían interesantes. Y ahí a esa edad ya estaba metido escuchando bandas y entrando en mis primeros fanatismos con un montón de bandas así medio rockeras, donde el guitarrista era como una figura central. Y ya pensando en la guitarra eléctrica, entonces al par de años empecé a estudiar con otro profesor al mismo tiempo, mientras que estudiaba con uno criolla, con el otro estudiaba eléctrica. El guitarrista eléctrico era más rockero y me pasaba más información por ese lado. Y fueron así años como de preadolescencia sacando solos de guitarristas de rock. Mucho Guns N' Roses, mucho... Sí, bandas con Guitar Hero. Slash ahí. Sí, Slash, así, 3 o 4 años de mi vida, Slash era como un eje central. ¿Y te juntabas con amigos que tocaban? Me juntaba con amigos que tocaban. En esa época no tenía así necesariamente amigos que escucharan exactamente lo mismo que yo. Me acuerdo que me frustraba eso un poco. Yo como que en ese momento quería tocar una banda que tocara temas de Guns N' Roses. Básicamente, era mi deseo. Pero sí había amigos que tenían gustos cercanos y con los que nos juntábamos a tocar. Yo la primera banda en la que toqué, igual toqué el bajo. Ahí a los 10, 11 años. No me acuerdo cómo llegué a esa gente, porque en ese momento no eran amigos míos, sino que me hice amigos de ellos tocando después. Y tocaba bajo en esa banda que hacía como bastantes covers de música uruguaya del momento, hacíamos temas de No Te Va a Gustar, cosas así. Y en paralelo tenía como dos grandes amigos, que uno era baterista y el otro tocaba el piano y componía y tocaba la guitarra, Andrés Chaibún y Felipe Aunchain, con quienes éramos como amigos y amigos musicales y pasamos también muchos años tocando y armando cosas juntos. En ese plan, ¿no? En ese plan como de juego. Eso fue una banda, ese trío fue una banda, estoy tratando de acordarme porque está todo medio mezclado, que se llamaba Estática, con quienes grabamos por primera vez, siendo muy jóvenes, tipo, no sé, teníamos 13, 14. Re chico. Y ahí fue la primera experiencia de estudio, de tener que hacer tomas, de tener que grabar de vuelta porque salió mal. Ese mundo que para mí ahora es un porcentaje altísimo de lo que hago, grabar. Uh-huh. Ahí, ¿y esa primera sensación cómo fue? La verdad no me acuerdo mucho. No. Me acuerdo de la grabación, me acuerdo de estar copado, me acuerdo de sentirme metido en la película, porque yo me la pasaba mirando videos de músicos grabando. Entonces estar yo ahí en un cuartito y que en el otro cuartito hubiese alguien diciéndome, bueno, dale, vamos, eso estaba increíble. Y empezar a conocer esa sensación de manejar la ansiedad de que tenés que conseguir la toma que esté bien, ¿no? Convertir lo que suele ser un ensayo y que haces la pasada y ya fue, o tocas en vivo y la vez que tocaste ese tema esa noche fue la única y como salió, salió y estás como mentalizado de esa manera, a, bueno, quiero que quede registrado todo lo que yo quiero que esté en este tema, me tiene que salir todo. Empecé a conocer ese factor que idealmente después lo vas como eliminando y tratás de grabar sin pensar en eso, pero bueno, es como un monstruo que empieza a aparecer y que te distrae terriblemente de hacer lo que tenés que hacer, que justamente cuando lo haces bien es porque no estás pensando en nada de eso. Ahí en el medio tuve unos años medio entre paréntesis, donde no toqué tanto la guitarra ni medio que abandoné el rock por unos años. Años de ir a fiestas electrónicas, la cabeza se me fue como para ese lado y habitando esa escena me empezaban a dar ganas de hacer música electrónica. Entonces me instalé el programa en la computadora y con las nociones que ya tenía de música de antes empecé como a ellos le llaman producir. A mí es una palabra que me genera como conflictos, pero adopto la jerga de... ¿Por qué te generan conflictos? Y porque me cuesta entender por qué componer en algunos géneros es componer y en otros es producir. Claro. Para mí producir es como una etapa posterior a componer. Y mi sensación es que en la escena de la electrónica se le dice genéricamente producir. Estoy produciendo música. Es que estás haciendo música electrónica. Pasa que, claro, es como hacer... Bueno, lo estoy pensando en voz alta, pero... Al hacer música electrónica ya es, de alguna manera, en el formato estudio, porque ya es en la computadora, ya es no sé qué. Es como si el punto de partida fuera la producción. Cuando yo en realidad consigo que la composición viene antes y después la producción de esa composición. Para mí son etapas distintas. Llegué a hacer unos temas, llegué a ser DJ en alguna fiesta. Tuve ahí como unos intercambios con ese mundo que estuvieron útiles en el sentido de que empecé a agarrar mano con las herramientas de estudio, que hasta entonces no las trabajaba. Me acuerdo que en ese momento también tomé unas clases con Daniel Anselmi, que me introdujo en el mundo de los ecualizadores, los compresores, los programas para grabar. De ahí salí con todo un conocimiento del uso de las herramientas de edición, que después lo he usado toda la vida, pero lo empecé a buscar para producir música electrónica. Eso duró un par de años y después también medio que corté de eso y me salí de ahí. También esa vida no me gustaba mucho, la vida de la noche. Ahí estaba en el liceo. Ah, seguías en el liceo. Sí, de todo esto es bastante jovencito. Sí, claro, considerar el liceo con la noche. Sí. Directamente no se llevaba muy bien. Y ahí hubo como otro corte medio grueso en el que volví medio que radicalmente a tocar. En esa cruza de mundos pasaron cosas interesantes, dentro de las cuales creo que la que más destaco es que con mis viejos intereses rockeros y mis nuevos intereses electrónicos, en algún lugar me crucé a Radiohead. Que tenía como las dos cosas. Sumado a toda la sonoridad venía del jazz y nada, en esa banda estaba como todo eso revoloteándose. Y ahí fue como que, si la primera etapa fue Guns N' Roses, la segunda fue Radiohead, pero a morir. Entró Radiohead con toda la fuerza. fue medio como la... ¿Cómo es que le dicen? La droga de inicio, ¿no? Porque, claro, escuchás Radiohead y encontrás un montón de elementos, te colgás a investigar ellos qué hacen, qué escuchan, qué les gusta. Entonces, Radiohead es como una semilla expansiva en la que puedes terminar en música contemporánea, re moderna del siglo XXI, jazz y free jazz y todo el mundo como textural, electrónica, Apex Twin, todo el mundo de beats agresivos. Y por otro lado, la guitarra y los efectos y los pedales y toda esa falopa musical. Y además canciones, ¿no? Canciones y arreglos. Entonces, ese abanico a mí Radiohead me dejó como todo bien predispuesto a ir en todas esas direcciones. Y ahí acordarme que yo tocaba la guitarra y que tenía herramientas como para manejarme en ese mundo. Y ahí fueron apareciendo otras bandas medio fuertes como Tool. Y los Mars Volta, mucho. Que es más, al Irán, el que recién hablábamos de él, creo que lo conocí hablando sobre los Mars Volta en algún lugar. Claro, porque cuando encontrás a alguien que escucha los Mars Volta, quedás como... ¡Pah! ¿Te fumaste esos discos vos también? Sos alguien que pudo soportar toda esa intensidad sonora. Quiero hablar contigo. Y entonces ahí como que de repente quedaron empastados un montón de intereses que a mí me empezaron a hacer re como identitarios, ¿no? Como el vehículo de la banda de rock y la batería y las guitarras eléctricas. Pero arriba la información como electrónica y textural, y mezclado en todo eso los vientos y su uso como más influenciado por el jazz. Y todo eso como arremolinado y usado un poco desprejuiciadamente en cuanto a la pureza de cada uno de esos estilos, ¿no? También en Tool y en los Mars Volta estaban como todo el uso de compases irregulares y métricas raras que al principio se sienten extrañas y después se empiezan a sentir muy bien. Entonces eso se convierte en una especie de adicción, porque una vez que normalizas un compás, deja de sentirse raro, entonces empiezas a necesitar otro compás que sea más raro o más nuevo para vos. Y bueno, esa droga no se deja nunca. Y ahí ya estoy, ponele que en los 18, 19 años, una cosa así. Y ahí tuve como otro cambiazo de página medio brusco. Han sido siempre como bloques muy diferenciales y cortados medio grueso. Que fue que conocí a Lola y a Juli, que son las actuales cantantes de Pelota Chingó. Las conocí medio de rebote en un verano en el que nos hicimos amigos, pero no quedamos en mucha cosa. Y al año siguiente, ellas, a raíz del video que habían tenido, el de Ríe Chinito, que había tenido como mucha repercusión y cosas, decidieron juntarse y hacer algo, porque en realidad ellas en ese momento no tocaban juntas. Habían sido filmadas haciendo eso el verano anterior y de repente tenían como un montón de invitaciones a tocar si ellas elegían juntarse y salir a tocar. Entonces eligieron hacerlo y nos llamaron a Martín, el percusionista, y a mí, como para ir a completar la formación. Y entonces lo que en ese momento parecía, bueno, no sé, me voy de viaje a Córdoba este verano, terminó siendo como una gira de 5 meses donde nos iban como escribiendo de distintos lugares que quedaban cerca de donde estábamos, y en un momento surgió la posibilidad de Mendoza cruzar a Chile y después de Chile bajar al sur de Chile, del sur de Chile cruzar al sur de Argentina. Terminó siendo una gira larguísima, y esa primera bastante hippie, en la que de repente éramos un grupo que se llamaba Pelota Chingó, con muy buena convocatoria. ¿Y cómo se manejaban ahí? En ese sentido de la producción de esa movida que hicieron. Y al principio, muy a los ponchazos, básicamente creo que Lola usaba el Facebook. Era como una cosa sencilla en el sentido de que como estaba toda esa movida del año que había corrido, donde todo el mundo había compartido ese video, era fácil conseguir cosas para ese grupo. De hecho, ni siquiera era que nosotros intentábamos conseguir, sino que era que ordenábamos las propuestas que iban llegando. Eso, al principio muy caótico. Después, con el tiempo, se fue asentando en Pocho, que era el quinto que estaba con nosotros, el rol de manager, y se empezaron a dividir tareas y se empezó a hacer necesario eso también, porque empezó a ser una tarea más pesada. Y eso, Está, entonces, ahí fueron, a partir de ahí, como 4 años en los que me quedé viviendo en Buenos Aires. Y estuviste con ellas ahí, en sí, ese proyecto eso, musical. Sí, sí, eso se convirtió inmediatamente en un trabajo tiempo completo. Entonces yo que en realidad estaba en un momento medio depre de Montevideo, con un viaje como de intentar asumir que no podía vivir de la música porque no se podía, me había comprado esa idea. Estaba estudiando cocina, estaba en un año medio renegado. Y al final de ese año pintó eso, que fue como, está, sí se puede, y de hecho ahora te dedicas solamente a este grupo. En el cual eso, casi que no hubo una decisión de mi parte. O sea, no me podía venir para acá porque tenía que seguir tocando. Entonces me quedé viviendo de prestado en casas hasta que en un momento conseguí mi propia casa. Podía pagar el alquiler, podía pagar comida. Nada, quedé como adultizado, con vida de adulto de repente del otro lado. Y toda esa parte la aprendí en Buenos Aires, o sea, a vivir solo, a hacerse cargo de una casa. Pobres los que vivieron conmigo al principio, nada, se tuvieron que bancar a alguien que no, le faltaban muchas herramientas. Fui medio un penal ahí. Y mientras, pero ya chingó como que iba creciendo así exponencialmente. Y nosotros éramos como todos unos ajenos del rubro que estábamos aprendiendo a manejarlo y encontrarle la vuelta. Que es un caso rarísimo, ¿viste? Porque no, ninguno de nosotros había estado como años y años siendo músico y viviéndola como de una manera totalmente distinta, y de repente teníamos eso. Todos estábamos medio en otra. Una hacía Vitrofusión, la otra estaba de mochilera hacía 1000 años. Y de repente tenías como un trabajo re rendidor. Y eso fue un viaje, aprender como a llevarlo y a manejarlo. Ordenarse ahí, ¿no? Sí, como que estaba pensando en lo particular del caso, que es como de repente, que de repente algo estalle y se convierta como en un motor económico muy funcional. Era como que nosotros éramos desprolijos y nos mandábamos cagadas, pero igual tocábamos y venía gente, entonces era como que no. Yo siempre sentí que eso hacía que nos costara ir viendo nuestros errores sin prolijarlos, porque igual nos iba bien, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se pudo. Y eso, fueron muchos años dedicados solamente a ese grupo. Muchas experiencias divinas, muchísimo viaje. Fue un grupo que siempre como que se dedicó a girar un montón. Era como el elemento principal durante muchos años. Entonces era vivir en Buenos Aires, pero era estar constantemente, primero yendo como mucho a Chile, todo el interior de Argentina, venir a veces a tocar acá a Montevideo. Después ya más Brasil, Colombia y Perú, y hubo 2 giras a Europa. Nada, un montón de viaje y un montón de conocer el mundo de la mano de una banda. Precioso, muy lindo. Y ahí como hacerse amigo del formato canción, ¿no? Porque nada de esa música que estábamos haciendo tenía mucho que ver con lo que yo venía haciendo. Fue otro corte grueso en ese sentido. Sí. ¿Cómo te llevabas con eso? Bien, no, toda la experiencia era lo suficientemente atractiva como para que yo entrase feliz en ella. Y me gustaban las canciones y cantar y nada, participar de un formato totalmente distinto al que yo venía trabajando. Y también irme a vivir a Buenos Aires, a algunas zonas en particular de Buenos Aires donde estaba como muy, muy expansivo la movida como el folclore nuevo argentino. Todos los grupos tipo Acá Seca, Puente Celeste, Juan Quintero Luna Monti, todo ese árbol así de raíz folclórica, pero información más académica, yacera, folclore elaborado, es folclore hecho por gente de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Con toda esa infusión de información. Lo conocí ahí, a través de vivir ahí, vivir cerca de un lugar donde tocaban todos ellos y empezar a ir todo el tiempo. Y eso me empezó a resultar muy atractivo, entonces como que también ahí hice como otro cambio de chip hacia la canción como de raíz folclórica argentina y la manera de arreglarla como más elaborada, donde la armonía tiene un lugar así gigante, entonces como que la onda es ponerle 27 acordes a un tema que tenía 3, y por ahí el viaje era como entonces estudiar armonía y estudiar armonizaciones y sacar muchos arreglos. Eso, hay como en ese mundo hay un virtuosismo arreglístico, que no es necesariamente que alguien toca tremendo solo, sino que toda la banda hace una especie de submundo paralelo a la canción, hay quienes opinan que es demasiado, en un viaje como bastante intelectual, ¿no? Tenemos este estándar, este tradicional que es de Jujuy, y que en realidad son dos acordes, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y eso prácticamente se genera una segunda composición en paralelo, que es una estética polémica, porque quienes nos interesa todo eso y nos gustan como los arreglos y no sé qué, estamos como escuchando todo lo otro que está pasando, y por ahí las personas que tienen como una sensibilidad más agarrada a la canción les tiende a molestar un poco, porque en definitiva se siente como si alguien estuviese tocando un segundo tema abajo del tema original, ¿no? Y todo ese mundo entonces era muy interesante para estudiarlo, para observarlo, esa discusión que había, que te la encontrabas todo el tiempo ahí, gente diciendo son unos genios y gente diciendo, fa, pero ¿dónde está el tema? O hasta un cuestionamiento de raíz más política y de apropiación cultural, en el sentido de, bueno, esta música es de tales lugares originarios, la gente que la toca acá son gente de la ciudad que no curtió campo ni caballo en ningún momento. Esa cosa un poco extraña, entonces, ¿no? Como de incorporar un lenguaje re folclórico y una lírica mismo, pero de repente no ser de ahí ni vivir eso, que variaba mucho en cada caso, ¿no? Por hablar del mío, que es el que me parece que tiene sentido hablar, porque no tiene sentido que hable de todos los demás músicos de allá, que es imposible además. En mi caso sí fue como un ejercicio resalado de como enamoramiento con un género y entonces tratar como de adoptarlo, ¿no? Y no me salió mucho. Me sirvió para aprender un montón de cosas y para estudiar y para tomar clases con varios de ellos y todo, pero pasados los años me encontraba con que yo era de Montevideo y nada, hacer una samba no me fluía mucho. Me encantan las zambas, me encanta escucharlas, me conmueven tremendamente, pero no le terminaba encontrando mucho sentido a yo componer samba, ni tampoco, excepto algunos casos puntuales, arreglar samba en esa identidad, ¿no? Por otro lado, Perotá Chingó tampoco era eso. Perotá Chingó era más como canción, no estaba muy suscrito a esa identidad. Entonces, para mí fueron como medio mundos en paralelo. Era como que yo tenía el grupo en el que tocaba y mientras iba como estudiando otras cosas y aprovechando la ciudad de Buenos Aires, que es tremenda en ese sentido. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.